Hoy estamos comenzando por fin nuestro estudio de la gran epístola de Pablo a los Colosenses. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla allí, Colosenses. Colosenses capítulo 1, primero Dios, los domingos. Aquí, en esta iglesia, vamos a estar yendo a través de este libro, versículo por versículo, sacando la verdad que Dios tiene para nosotros. Estoy muy emocionado de comenzar este libro. Hemos estado predicando por temas por mucho tiempo. Ya es tiempo regresar a un libro de la Biblia y pues estudiar todo el libro y todo lo que se encuentra ahí. Colosenses 1, versículos 1 al 2. Por favor, pónganse a pie para la lectura de la Santa Palabra de Dios. Dice, 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Escogí el libro de Colosenses para que lo estudiemos, para que lo estudiáramos. Porque es un libro que está lleno con la doctrina de Cristo. Pues podría decir que es un libro que tiene más cristología empacada en este libro que cualquier otro libro de la Biblia. Pero eso sería una equivocación decirlo. Aunque tenga tanto de Cristo en este libro, pues me doy cuenta de que cada vez que estudio la palabra de Dios, que todos los libros de la Biblia testifican acerca de Cristo, su persona, su obra, su salvación, su gloria, su preeminencia. Pero este libro, el libro de Colosenses, si estamos resumiendo el punto del libro, podemos resumirlo diciendo que Colosenses habla de la gloria de Cristo. Es un libro de la gloria de Cristo. Es un libro que tiene una cristología. Esa palabra quiere decir doctrina de Cristo, el estudio de la doctrina de Cristo. Y Colosenses tiene una cristología rica, gloriosa, y exalta una y otra vez la deidad de Cristo, la gloria de Cristo, la perfección de la obra de Cristo, la suficiencia del sacrificio de Cristo, la exaltación del estado de Cristo, ahí a la diestra de su Padre. Habla de la preeminencia, de la posición de Cristo sobre todas las cosas. Habla de la plenitud del conocimiento de Cristo. Habla de la necesidad de tener a Cristo como el objeto único y supremo de nuestra fe. Y Colosenses destaca una y otra vez las grandes realidades espirituales que experimentamos por estar en Cristo. Hermanos, este es un libro que habla de Cristo. Ese es un libro que pone a Cristo delante de nuestros ojos para que nos maravillemos de Él, de su gloria, de su obra. Ese libro tiene muchísima verdad. Son 4 capítulos, pero tiene tanta verdad que nos va a durar unos buenos meses para estudiar lo que tiene para nosotros. Este libro tiene verdad que habla, pues verdad que necesitan los que, primero, los que no son salvos. ¿Qué necesitan oír los que no son salvos, los que no conocen al Señor? Necesitan oír de Cristo. Necesitan oír el gran Salvador que vino al mundo, que estaba ahí a la diestra de Dios y que se hizo hombre y vino al mundo y vivió una vida perfecta y murió en la cruz y compró nuestra redención por su sangre. Es una obra perfecta y terminada. Colosenses habla de eso. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, Pablo dice en Colosenses. Es lo que los que no son salvos necesitan oír. También es un libro bueno para los que dudan su salvación, para los que luchan con tener la seguridad de su salvación. Y sabemos que entre los que batallan con la seguridad de su salvación y dudan su salvación, que pues hay los que son salvos y hay los que no son salvos. Hay los que no son salvos no tienen seguridad porque no tienen el Espíritu Santo y no tienen el testimonio del Espíritu Santo en sus corazones. Y los que son salvos que no tienen seguridad de su salvación, o es por pecado o es por error doctrinal. Pero de todos modos, la respuesta es Cristo. Es Cristo, para el hermano que está batallando con la seguridad de su salvación, ¿qué necesita hacer? Necesita sacar sus ojos de sus obras, de su desempeño, de los cambios aún que ha experimentado en su vida, y necesita poner sus ojos en Cristo. Y cuando tus ojos están fijados en Cristo, Dios inunda tu alma y tu corazón con inundaciones de gloriosas, de seguridad fuerte y plena y gloriosa y sobrenatural de tu salvación, mientras estás mirando a Cristo en su estado exaltado allí, habiendo terminado purificación por nuestros pecados, habiendo muerto en la cruz, habiendo hecho todo lo necesario, no solamente para salvarnos, sino también para guardarnos en esa salvación tan grande que nos da. Es un libro bueno para los que están batallando con el diablo, que están batallando con tentaciones fuertes, tentaciones. No hay ninguna verdad que nos fortalece en medio de las tentaciones, en medio de nuestras pruebas, que entender nuestra esperanza que tenemos en Cristo. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, habla de la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Y poniendo nuestros ojos en esa esperanza donde está Cristo a la diestra de Dios, nos llena con fortaleza espiritual, fuerza espiritual para perseverar en esta vida. Colosenses habla de eso. Colosenses habla de la victoria de Cristo sobre todos los poderes del maligno. Aún los poderes celestiales del maligno, los ángeles caídos en lugares celestiales. Habla de ellos, potestades, autoridades espirituales allí en los cielos. Son del diablo, son ángeles bajo al diablo en rango. Y habla una y otra vez en Colosenses de cómo Cristo en la cruz triunfó sobre ellos, y los despojó, y los exhibió públicamente, mostrando su vergüenza delante de todo el universo. No hay ninguna verdad que los que están batallando con tentación, que ellos necesitan oír más que eso. La victoria de Cristo, el poder del triunfo de Cristo sobre todas las fuerzas del diablo. Es un libro bueno para los nuevos creyentes también. ¿Qué necesita oír un creyente nuevo? Necesita oír de Cristo. Porque Cristo es, que dice Pablo en 1 Corintios, Cristo es nuestra santificación. ¿Qué necesita hacer un creyente nuevo? Necesita crecer desesperadamente, ¿no es cierto? Necesita ya no ser bebé espiritual y crecer a la madurez espiritual para ser hombre en sentido espiritual, para ya no estar tomando leche, sino carne, ¿verdad? Y si Cristo es nuestra santificación, entonces no hay ninguna verdad que va a hacer que un creyente nuevo crezca en la gracia de Dios más de la verdad de la persona y la obra de Cristo en toda su gloria. Pero no solamente para los creyentes nuevos, sino también para los creyentes más maduros, los que tienen más tiempo en el Señor, los que tienen más madurez espiritual. Porque no hay nada que va a funcionar como el combustible al fuego de nuestro amor por Cristo que una revelación más grande de Cristo. Si queremos enamorarnos más con Cristo, ¿cuáles de nosotros podemos decir aquí que amamos a Cristo como debemos amarlo? Podemos decir que amamos a Cristo. Quizás podríamos decir que amamos a Cristo con todos nuestros corazones. Pero ¿cuáles de nosotros podemos decir que amamos a Cristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, en todo, absolutamente, de tal manera de tener todos nuestros motivos 100% santificados, con 100% de amor? El creyente más maduro en la fe necesita crecer en su amor para con Cristo. Y no hay ninguna verdad que va a hacerlo crecer más que la doctrina de Cristo, la cristología. También es un buen libro para los que están sirviendo en algún tipo de ministerio en esta iglesia. En algún tipo de ministerio. Porque Pablo dice aquí que lo que hagamos, cual sea, que lo hagamos al Señor y no para los hombres. Lo hagamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y cualquier cosa que hacemos, que lo hagamos para el Señor. Y él estaba hablando de, pues, esclavos. Esclavos sirviendo a sus amos. Cuanto más en el ministerio debemos hacer el ministerio que hacemos con todos nuestros corazones como para el Señor y no para los hombres. Y también el libro de Colosenses, poniendo a Cristo delante de nosotros en colores tan vívidos, tan claros, nos guarda cuando estamos involucrándonos en algún tipo de ministerio, también nos guarda de la idolatría de lo bueno. ¿Qué quiero decir por eso? La idolatría de lo bueno. Marta y María, ¿han leído esa historia en Lucas? Hay lo bueno y hay lo perfecto. Lo perfecto es estar sentándonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mirando su gloria, mirando y escuchando sus enseñanzas, amándolo, siendo totalmente sobrevenidos del sentido de su amor y su todas esas emociones buenas, santificadas y gloriosas que Él derrama en nuestros corazones mientras estamos mirándolo a Él. Entonces nos guarda de estar involucrándonos en algún tipo de ministerio y exaltando ese ministerio o esa cosa buena que estamos haciendo sobre Cristo. Cristo viene primero. Cristo viene primero antes de todas las cosas. Su gloria. Hay muchas otras lecciones que hay en este libro, como vamos a ver, primero Dios, pero hoy vamos a ver las siguientes cosas. Vamos a ver quién la escribió, ¿Quién escribió esta epístola? Vamos a ver a quién fue escrito, cómo llegaron a estar allí en ese lugar, por qué fue escrito, cuáles son sus enseñanzas más grandes. Esas preguntas vamos a contestar. O sea, vamos a ver el autor, los recipientes, vamos a ver cómo la iglesia en Colosas fue fundada. Vamos a ver las circunstancias de la ocasión en las que la iglesia fue fundada. Y vamos a ver la razón o las razones por las cuales el libro de Colosenses, esa epístola fue escrita. Y vamos a ver los temas principales de la epístola. El primero, el autor de la epístola. 1:1 dice: Pablo. Pablo es el autor. En los tiempos antiguos no ponían sus nombres al fin de las cartas que escribían. Ponían sus nombres al principio. Tiene más lógico, ¿no? No tienes que leer toda la carta para ver quién la escribió. Ahí está su nombre en el principio. Pablo. El apóstol Pablo es el autor de este libro. Eso se confirma no solamente en el libro de Colosenses, pero también por evidencia en Filemón y evidencia en Efesios y Filipenses, y también fue confirmado por varios padres de la iglesia temprano, tales como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y muchos más. Pablo escribió Colosenses entre los años 60 y 63 después de Cristo, y la escribió mientras estaba encarcelado en Roma. Se han leído el libro de los Hechos, saben allí que la última parte del libro habla de Pablo, su viaje a Jerusalén, como fue arrestado allí, como lo pusieron en la cárcel allí en Cesarea del Mar. Y estaba en la cárcel ahí en Cesarea por 2 años, y luego lo mandaron porque él apeló a César delante del gobernador ahí, y lo mandaron a Roma, y luego estaba encarcelado en Roma por 2 años. Entonces pasó unos 4 años encarcelado allí, y cuando él estaba en Roma, encarcelado en Roma, no estaba haciendo nada en una depresión espiritual profunda. Pablo tenía un gran ministerio allí en Roma. Se ocupaba en la obra del Señor y estaba involucrado en un ministerio grandísimo de escribir, orar, y como vamos a ver, pasaba muchísimo tiempo orando en esa cárcel y predicando. De tal manera que habían personas aún de la casa de César que habían creído el Evangelio. Estaba evangelizando de la cárcel o el lugar donde estaba encarcelado. Y muchas personas venían a él y él les predicaba según Hechos 28. Entonces eso es el trasfondo del apóstol Pablo. Allí, entonces cuando él estaba en la cárcel en Roma, él pues tenía un ministerio de escribir. Y él escribió Filemón, Filipenses, Efesios y Colosenses. Pues tenemos 4 epístolas del apóstol Pablo que salieron como fruto de su tiempo allí, encarcelado en Roma. Dice Pablo, si tienen sus Biblias, por favor que las mantengan abiertas ahí a Colosenses 1. Vamos a dar un resumen de este libro, y estoy dándoles pues lo que necesitan saber para interpretar el libro correctamente. Ahora, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol quiere decir, viene de la palabra griega apóstolos, quiere decir enviado, enviado. En este sentido aquí es enviado, en una manera especial, enviado como un embajador de Cristo. Es uno enviado para representar el que le envió. Es un mensajero, hablando de Pablo, los doce, Bernabé, los apóstoles que eran testigos oculares del Cristo resucitado. Ellos eran mensajeros autoritativos de Cristo. Cuando él se llama a sí mismo apóstol, como hace a menudo cuando comienza a escribir una epístola, Pablo está enfatizando su autoridad divina. En el sentido de Pablo y los doce, en el sentido de su autoridad para fundar la iglesia, no hay apóstoles como ellos en el día de hoy. Eran especiales, enviados directamente por Cristo. Él, como vamos a ver, él escribe esta epístola para combatir varios errores que estaban allí en la iglesia en Colosas. Entonces, comenzando su libro, él enfatiza su autoridad como apóstol de Cristo. Está diciendo, yo tengo derecho de decir lo que voy a decir y de corregir estos errores y estas herejías, y ustedes deben obedecer lo que digo, porque lo digo no por mi propia cuenta, sino del Señor. Lo que hablo, lo hablo de la autoridad que tengo de Cristo. Cristo mismo está atrás de todas mis palabras y las confirma con toda su autoridad, todo su poder. De tal manera que las palabras que el apóstol Pablo escribe allí son las palabras de Dios mismo. Apóstol de Jesucristo, y él dice, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Si leen el libro de Gálatas, por ejemplo, él enfatiza que es apóstol por la voluntad de Dios aún más fuertemente allí, porque el error era más grande en Gálatas. Pero está diciendo por la voluntad de Dios. Eso quiere decir no por el hombre. No he sido asignado como apóstol por un hombre, o por un concilio en Jerusalén, o por el permiso de algún hombre. No he sido enviado por los hombres, he sido enviado directamente de Dios mismo, y Dios mismo me ha dado esta autoridad, me ha dado las revelaciones que conozco de su verdad, de su evangelio, y me ha vestido con su poder para confirmar la verdad de Cristo y establecer la iglesia de Cristo en la tierra. Dice en Efesios que el fundamento de la iglesia fue echado por los apóstoles y profetas. Los apóstoles tenían autoridad divina y poder excepcional, poder que ningún otro ha tenido desde entonces. De lo que escribe en este libro, lo escribe hablando por Cristo mismo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, cuando dice el hermano Timoteo, no está diciendo que Timoteo escribió la carta juntamente con él. Está reconociendo que Timoteo estaba con él. Timoteo era colaborador del apóstol Pablo, era su hijo en la fe. Timoteo comenzó a acompañar al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, porque Timoteo se convirtió durante el primer viaje misionero de Pablo. Se convirtió bajo el ministerio de Pablo, y algunos años después, cuando Pablo viajó otra vez en su segundo viaje misionero, los hermanos encomendaron a Timoteo a Pablo para la obra, y Pablo llevó a Timoteo con él. Y vemos desde entonces que Pablo menciona a Timoteo en los demás de sus epístolas y sus cartas. Timoteo era un hermano fiel. Un hermano. Vemos ahí algo que está mostrando la humildad del apóstol Pablo, un apóstol tan grande, un hombre de Dios tan grande, y dice, llama a Timoteo, un hombre tímido, un hombre que tenía temor para predicar por naturaleza, un hombre que lloraba. Pablo dice en una de sus cartas, me acuerdo de tus lágrimas. Entonces Timoteo lloraba, era quizás un hombre débil, físicamente tímido, y sin embargo Pablo lo llama su hermano. O sea, en su relación con Cristo, en el mismo nivel, como un hermano, con el mismo padre. Cuando la palabra de Dios, tenemos el peligro de perder el significado de la palabra hermano, de llamarnos unos a otros hermanos en el Señor, por usar el término tanto. Pero está destacando dos cosas, esa palabra hermano o hermana. Está destacando primero nuestra relación entre nosotros, que somos como una familia, que debe haber el amor entre nosotros, debemos cuidarnos unos a otros, y también está destacando que tenemos a Dios como nuestro Padre. Ahora, los recipientes de esta epístola, dice en versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los santos. Cuando nosotros pensamos en la palabra santo, quizás pensamos en pureza moral. Sé que la cultura católica piensa en San Francisco de Asisi, pues esas cosas, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es error. La palabra de Dios llama a todos los que invocan el nombre de Cristo. Los llama santos en 1 Corintios. En las salutaciones del apóstol Pablo allí. Todos somos santos si estamos en Cristo, si invocamos el nombre de Cristo con fe. Pero esa palabra santo no está destacando tanto nuestra pureza moral como está destacando nuestra posición. Es una palabra de posición. En el Antiguo Testamento esa palabra santo se aplicaba a lugares, por ejemplo, y a cosas como los muebles del tabernáculo. ¿Cómo puede ser que una mesa sea santa? ¿Cómo puede ser que un lugar sea santo, una montaña, por ejemplo? Pues no tiene nada que ver con pureza moral en ese sentido. Tiene que ver con su posición. Es algo que ha sido sacado del uso común y ha sido dedicado para uso divino, para el uso de Dios. Tiene un trasfondo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo visible de Dios era Israel, la nación de Israel. Esa palabra se aplicaba a ellos en el Antiguo Testamento, santos, una nación santa, porque ellos habían sido sacados de la tierra de Egipto y habían sido dedicados a la voluntad de Dios en varios sentidos. Entonces, en el nuevo pacto, aquí en Colosenses, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos llama santos, está diciendo que somos el nuevo pueblo de Dios. Ya no es Israel físico, sino todos los que consisten del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Santos. Hemos sido sacados, como Israel fue sacado de Egipto, hemos sido sacados del mundo. Y como Israel había sido dedicado a Dios por medio del pacto, del antiguo pacto, también nosotros hemos sido dedicados a Dios, a servir los propósitos de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a dedicarnos totalmente a Dios por medio del nuevo pacto. Santos. Y por supuesto, tiene una connotación moral, pero no es su significado primero. Es un significado que viene por resultado de esa verdad que hemos sido apartados. Si has sido apartado de tu maldad, del mundo, de tu pecado, del dominio de las tinieblas, del dominio de Satanás, para ser dedicado por Dios, a Cristo. No, eso quiere decir que debes mostrarlo en tu vida, ¿no es cierto? Una persona que vive continuamente en el pecado está contradiciendo el hecho de que es llamado un santo. Pero tiene que ver con la pureza moral. Pero eso es el resultado de nuestra posición. De lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros por medio de lo que Él dice como una declaración a nosotros desde los cielos. A los santos, y dice, a los santos y fieles hermanos. Ahora, no estaba diciendo que hubieran dos tipos de hermanos en la iglesia en Colosenses. Algunos son santos y algunos son fieles hermanos. Está diciendo que son las mismas personas. Esa palabra que se traduce aquí con la palabra y, santos y fieles hermanos, es la palabra griega kai, que se puede traducir con la palabra aún. A los santos, aún los fieles hermanos. En otras palabras, fieles hermanos, cuando dice fieles, no está diciendo que tienen fe en el Señor Jesucristo. Eso es cierto, tienen fe. No puedes ser fiel sin tener fe. No puedes ser un santo sin creer en Cristo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí en este versículo. Está diciendo que son fieles. Se caracterizaban por la fidelidad, o sea, en otras palabras, que eran confiables. Hermano, es una cosa decir que tú confías en Dios, pero es otra cosa decir que el pueblo de Dios puede confiar en ti. Hay una diferencia. Pablo estaba destacando aquí la segunda cosa: fieles. Personas de integridad, personas que guardan su palabra, personas que son fieles a las doctrinas que han creído, fieles unos a otros en el cuerpo de Cristo, fieles para congregarse, fieles para batallar juntamente por la verdad del Evangelio, fieles para servirse unos a otros, fieles. Los santos y fieles hermanos, estas dos palabras, vamos a tener que pasar un domingo, una mañana entera, un domingo, en estas dos palabras. En Cristo. Esas dos palabras son quizás el resumen de toda la teología del apóstol Pablo. Están tan empacadas de verdad. Estos hermanos en Colosas estaban físicamente en la ciudad de Colosas, pero espiritualmente estaban en Cristo. La doctrina de la unión del creyente con Cristo. En las epístolas del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, Pablo usa esta terminología más de 160 veces. En Cristo, o diciendo en Cristo, en el Señor, algo así, pero diciendo que estamos en Cristo más de 160 veces. Es absolutamente fundamental y central a la teología del apóstol Pablo. Y como vamos a ver, es la base, entendiendo la gran verdad de nuestra unión con Cristo, es la base y el fundamento de toda la verdad que se encuentra en el libro de Colosenses. En Cristo que están en Colosas, en ese tiempo Colosas era una ciudad insignificante. La epístola de Pablo a Colosenses fue la ciudad menos importante a la que él escribió. Era tan insignificante que Pablo ni siquiera había estado ahí antes. Y sabemos que Colosenses tenía una población mezclada de judíos y gentiles, pero mayormente gentiles. Pero sabemos que había una gran población judía allí por un censo que fue tomado unos siglos antes del tiempo del Nuevo Testamento, que pues basado en los impuestos que dice pues los papeles de la historia allí, que habían miles y miles y miles de judíos allí, en esa ciudad. Y eso es importante porque cuando veamos aquí las herejías que estaban atacando a esta iglesia, tenemos que entender que había una población mezclada de gentiles y judíos. Luego nos llega, pues, el texto nos lleva a la salutación. Dice Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ahora, la costumbre en los días del Nuevo Testamento era comenzar una epístola, la salutación de una epístola con la palabra saludos. Saludos. Pero la palabra griega por saludos y la palabra griega por gracia suenan muy semejantes. Entonces el apóstol Pablo cambia la palabra y en vez de poner saludos, pone la palabra gracia. Siempre cuando él escribe a los cristianos, él comienza sus saludos con la palabra gracia. Gracia a vosotros, hermanos, es la gracia de Dios. Es central a toda la teología del apóstol Pablo también. Gracia. Según el apóstol Pablo, somos salvos por la gracia. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gracia. Según Pablo, hemos sido salvados por gracia, hemos sido justificados por gracia, hemos sido santificados por gracia, hemos sido regenerados por gracia, hemos sido redimidos por gracia, hemos sido reconciliados por gracia, hemos ascendido juntamente con Cristo a los cielos, a los lugares celestiales por gracia. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo por gracia. Hemos recibido dones espirituales por gracia. Hablamos las palabras que hablamos por gracia. Hacemos las acciones que hacemos por gracia, según las epístolas de Pablo. Un hombre depravado, pecaminoso, totalmente depravado, con ninguna capacidad de tomar un paso hacia Cristo para la salvación, es la gracia soberana de Dios, según la teología del apóstol Pablo en Efesios 2, que tiene que regenerarlo para que pueda responder al Evangelio en fe. Si alguien cree en Cristo, si alguien es lo que dice Pablo aquí, un santo y un hermano fiel en Cristo, según lo que enseñan las Escrituras, es por gracia. Es gracia gloriosa, gracia soberana, gracia divina. Es el logro de Dios sin el esfuerzo humano. Esa es la gracia. La palabra gracia quiere decir favor. Favor. Favor inmerecido. Es favor que viene de Dios que no merecemos, y de hecho merecemos exactamente lo opuesto. Merecemos su ira. Hemos pecado contra Él innumerables de veces y merecemos el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Pero Dios nos da misericordia y no nos da el castigo que merecemos. Pero además de darnos la mera misericordia, también nos da la gracia, que es favor positivo. Él derrama su favor sobre nuestras vidas, como hemos estudiado. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado que se encuentra tanto en los Salmos y también en Mateo 5, en las bienaventuranzas que Cristo dijo. Esa palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz espiritualmente, Habla de una persona que ha recibido la gracia de Dios. Gracia nos da favor. Gracia nos llena con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que hace la gracia. Si quieres explicar la gracia con palabras, no puedes. Es algo tan profundo, es algo tan grande, es algo tan glorioso. La gracia. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Paz. Esa palabra, paz, tiene mucho que enseñarnos. Habla de nuestra posición con Cristo y habla también de las bendiciones que experimentamos por estar bien con Dios por medio de Cristo. La palabra paz en su raíz, en la palabra de Dios, viene del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes ya saben, esa palabra paz en el Antiguo Testamento era la palabra hebrea shalom. La palabra hebrea shalom quiere decir... Ahora, cuando nosotros pensamos en paz en el día de hoy, ¿qué pensamos? Pensamos primero en, pues, no tener que estar batallando en guerras, ¿verdad? México tiene paz, no está, pues, paz con países externos. Lo que pensamos. No tiene paz interno, eso es cierto. Pero pensamos en eso, o pensamos en un sentido de paz en nuestros corazones. Yo tengo paz... O sea, la ausencia de estrés. El estrés. ¿Verdad? Eso es paz, según lo que pensamos. Pero la paz en la palabra de Dios, viniendo de la palabra shalom, quiere decir bienestar espiritual en todo sentido. Quiere decir primero paz para con Dios. O sea, que nosotros, que somos santos, somos hermanos, nosotros, una vez, en nuestras vidas anteriores, éramos enemigos de Dios. Si ahora tenemos paz para con Dios, eso quiere decir que antes no teníamos paz para con Dios. Solamente había enemistad. Dios estaba enojado con nosotros como un juez justo. Dios estaba, en un sentido... contra nosotros en su santidad, porque Dios en su santidad, la reacción de la santidad de Dios contra nuestro pecado es enojo, castigo e ira. Si no fuera así, Dios no sería un Dios santo y justo. Entonces, todos los que son santos y fieles hermanos en Cristo, una vez eran enemigos de Dios sin paz para con Dios. Pero por medio de la sangre de la cruz de Cristo, el apóstol Pablo dice en esta carta a los Colosenses que Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y está hablando de paz para con Dios. Para que Dios no esté enojado con nosotros, en contra de nosotros, por nuestro pecado. Pero que ya tenemos la paz de Dios, el favor de Dios, estamos bien para con Dios. Y esa palabra, paz, habla de bienestar espiritual, de estar experimentando las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esa palabra, shalom. En el Antiguo Testamento estaba relacionado mucho con la palabra moderna, prosperidad. Y está hablando de prosperidad espiritual, no física. Pues ahorita no es literal y física, es espiritual. Prosperidad con la bendición de Cristo. Prosperidad de saber que estamos bien con Dios. Prosperidad de prosperar en toda la voluntad de Dios para nuestras vidas por medio de estar en Cristo. es prosperidad de estar llenos de gozo en el Espíritu Santo, llenos de un sentido de justicia en nuestros corazones, de saber que hemos sido justificados delante de Dios. Dios pone una paz profunda en nuestros corazones para testificar que somos sus hijos. Es paz que nos llena con amor divino, el amor de Cristo. No es una mera emoción humana. El amor con que amamos a nuestros hermanos en Cristo no es un amor humano. Es el amor de Cristo, es algo sobrenatural. Es algo que Dios derrama a nosotros por su Espíritu Santo. Es shalom, es paz, es bienestar en todo sentido espiritual. Y un día, la consumación del reino de Dios, vamos a experimentar la consumación, la plenitud de esta paz y prosperidad y gozo y gracia. Y todo eso vamos a experimentarlo allí en la consumación del reino de Dios. En todo sentido, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta paz nos da esperanza, hermanos. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tienes tú esa paz? ¿Has recibido la gracia de Dios en tu vida? La gracia que te saca del mundo, que te saca de tus pecados y que te santifica a Dios para servirlo a Él. ¿Has experimentado esa gracia? Porque les quiero decir que esa gracia no solamente perdona nuestros pecados, sino también nos redime, dice Colosenses. Tenemos redención en Cristo, que quiere decir que estábamos bajo el dominio de Satanás y Dios nos sacó y ahora estamos en su reino, bajo su autoridad, bajo el señorío de Cristo, bajo los mandamientos de Cristo, que Él nos da el poder sobrenatural para guardar según su gracia. Entonces, si dices que eres un santo, que eres un hermano fiel, que has recibido la gracia de Dios, que tienes la paz de Dios en tu vida, entonces te pregunto, ¿y tus frutos? ¿Qué dicen los frutos de tu vida? Porque esta gracia es tan poderosa, esta paz que Dios derrama sobre nosotros con su favor divino es tan poderoso, es tan grande, es tan glorioso en todo sentido que te cambia absolutamente en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón. Te transforma para ser los que eran infieles antes, para que sean fieles a Dios y a Cristo. Para que los que amaban sus pecados antes ya no amaran sus pecados, sino que aman a Dios, aman la justicia, aman la santidad, aman todo lo que tiene que ver con Dios y aman la palabra de Dios y aman recibir cartas inspiradas de apóstoles como Colosenses. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Tú puedes decir que tienes paz en este mundo, paz con tu familia, paz con lo que sea en este mundo, pero la paz verdadera y la gracia verdadera, el favor verdadero que necesitamos, hermanos, viene de Dios. Eso es lo único que importa, que venga de Dios, que estemos bien para con Dios. Nada más importa en esta vida, trae un Dios eterno. Él es el creador de todas las cosas. Él es el juez que va a juzgarnos a cada uno de nosotros cuando estemos delante de su tribunal. Lo único que importa es que estemos bien para con ese Dios, que tengamos su paz y su gracia sobre nuestras vidas. Pero hay algo maravilloso que el apóstol dice aquí en este texto. Lo maravilloso es que Pablo llama a ese Dios tan exaltado, ese Dios que mora en luz, a la que nadie se puede acercar, ese Dios tan santo, que montañas tiemblan y huyen delante de Él, y el cielo y la tierra huyen delante de Él. En el día final, dicen las Escrituras, y que hombres santos de Dios como Moisés tiemblan delante de Él con tanto temor, porque Él es tan grande y tan poderoso y tan santo. Pero lo maravilloso es que llama a este Dios nuestro Padre. ¡Oh, aleluya! Nuestro Padre. Éramos hijos del diablo. Según Juan 8, las palabras de Jesús ahí. Hijos del diablo, sirviendo al diablo. Éramos caracterizados por los atributos del diablo y no los atributos de Dios. Amando el pecado, amando la rebelión, amando la mentira, amando el asesinato, aborreciendo unos a otros, queriendo matar, teniendo amargura en nuestros corazones. Algunos de nosotros éramos esclavos a varios sustancias de drogas y otras cosas. Algunos otros eran esclavos a su amargura. Algunos, pero lo que sea, todos nosotros éramos hijos del diablo una vez, hermanos. Pero Dios, por su gracia, y Dios por medio de la paz que fue comprada con la sangre de la cruz de Cristo, ahora nos llama hijos. Y eso es el milagro más grande de todo el mundo. Que Dios puede tomar a un hijo del diablo, alguien que amaba el pecado, alguien que amaba al diablo y aborrecía a Dios, y aborrecía toda cosa santa, toda cosa buena, toda cosa justa. Que Dios puede tomar a un pecador tan depravado así, y puede transformarlo por su gracia, de tal manera que sea un hijo del Dios vivo. Es maravilloso. Hijos de Dios. Y si está llamando a Dios nuestro Padre, y si somos hijos de Dios, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y sabemos que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros hemos sido adoptados y engendrados por el Espíritu Santo. Pero Cristo siempre era el Hijo de Dios. Siempre existía. Pero cuando nos llama hijos de Dios, se dan cuenta que está poniéndonos allí juntamente con Cristo. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, y si Cristo es el Hijo de Dios, eso quiere decir que nosotros somos hijos de Dios también. Y si Cristo tiene una herencia, porque Dios es el Rey de todo el universo, ¿no es cierto? Dios es el Rey de los cielos. Dios tiene riquezas inagotables. Y Dios comparte esas riquezas y todas las cosas con su Hijo Jesucristo. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, también compartimos algo de esa herencia juntamente con Cristo. Y Cristo toma todas esas riquezas que ha recibido de su Padre y las derrama sobre nosotros. Y somos bendecidos juntamente con Él y somos los recipientes de todo el favor de Dios como Él. Si Él es el Hijo del Padre, eso quiere decir que Él le agrada al Padre y que el Padre ama a su Hijo y que todo el placer del Padre está en su Hijo Jesucristo. Pero hermanos, si estamos en Cristo, si somos hijos de Dios, eso quiere decir que Dios está feliz con nosotros en la misma manera que lo es con su unigénito Hijo Jesucristo. Eso quiere decir, eso es más allá de las palabras que con las que puedo explicarlo. Es tanta gloria, hermanos. Mediten en esto. A través de esta semana, mediten en esto. Somos llamados hijos de Dios, porque dice que Dios nuestro es nuestro Padre. Somos llamados santos. Somos los recipientes de la gracia y la shalom, paz de Dios. Dios quiere que seamos fieles, fieles para guardar nuestras palabras, fieles en los ministerios en los que nos involucramos, fieles unos a otros, fieles en nuestros matrimonios, fieles con nuestros niños, fieles con todo lo que hacemos. Dios quiere que nuestra experiencia en este mundo, en nuestro andar en este mundo, sea conforme a nuestra posición. Nuestra posición es ser santos. Dios quiere que nuestra experiencia haga juego con esa posición que tenemos en Cristo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Es lo que Dios quiere para nosotros. Estoy aquí comenzando la carta a los Colosenses. Tenemos tanta verdad que aprender, tanta verdad que estudiar, pero esto es algo espiritual. Esto es algo que el Espíritu Santo te tiene que dar. Es algo, vamos a estar hablando en esta epístola de la supremacía de Cristo, la exaltación de Cristo, la preeminencia de Cristo, la gloria de Cristo. Es algo que no puede caber en nuestras mentes carnales. Es algo que el Espíritu Santo tiene que darnos por medio de su iluminación. Entonces, les pido que estén orando, que estén buscando del Señor, que Él nos llene con una revelación más grande de la exaltación, la supremacía y la gloria de su Hijo Jesucristo y lo que eso quiere decir para nuestras vidas en este mundo. Este gran Señor y Salvador murió en la cruz para salvarnos, para quitar nuestros pecados, para reconciliar todas las cosas en el orden creado de Dios a Él, dice Colosenses. Reconciliar todas las cosas. Va a venir una nueva creación. Nuevos cielos, nueva tierra, una nueva creación. Y solamente los que han sido hechos nuevas criaturas van a participar en esa nueva creación que Cristo inauguró con su muerte en la cruz y su resurrección. ¿Has sido hecho una nueva criatura? ¿Has recibido la gracia de Dios? Si no es así, hay que clamar al Señor. Hay que arrepentirte, hay que volverte de tus pecados, volverte de Satanás, volverte de toda tu maldad, volverte de todo lo que sepas que es pecado en tu vida. Procurar una conciencia limpia delante de Dios por medio de confiar en su Hijo Jesucristo y obedecer la palabra de Dios por fe. Amén.